From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El gobierno británico anunció hoy que desbarató un complot para derribar 10 aviones que se dirigían a Estados Unidos. El secretario de Estado de Gran Bretaña, John Reid, dijo: durante la noche, con el total conocimiento de los ministros, la policía llevó a cabo una gran operación antiterrorista para desbaratar lo que se cree que es una seria amenaza para el Reino Unido y sus socios internacionales. La policía, actuando en conjunto con el Servicio de Seguridad MI5, está investigando lo que cree que es un presunto complot para derribar un cierto número de aviones con explosivos en pleno vuelo, causando un número considerable de muertes. Al menos 21 personas han sido arrestadas. El aeropuerto de Heathrow, en Londres, ha suspendido todos los arribos y se ha prohibido el equipaje de mano en todos los vuelos que salgan desde Gran Bretaña. El Consejo de Ministros de Israel ha votado para ampliar la ofensiva contra el Líbano. El miércoles, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, advirtió a ambas partes que no prosiguieran con un aumento de las hostilidades. Pero aparentemente el gobierno de Bush ha aprobado la ofensiva. Según el Washington Post, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, no le pidió al primer ministro israelí, Ehud Olmert, que detuviera un nuevo ataque cuando hablaron el miércoles pasado. Se informó que 12 civiles libaneses murieron en los últimos ataques aéreos de Israel. Se cree que el número de víctimas mortales en el Líbano supera el millar. Miles de personas resultaron heridas y se estima que 1 millón han sido desplazadas de sus hogares. Mientras tanto, este miércoles Israel sufrió el mayor número de bajas militares en un solo día desde que comenzó la invasión al Líbano el mes pasado. 15 soldados israelíes murieron ayer en enfrentamientos con Hezbollah. Al menos 24 soldados resultaron heridos y varios tanques quedaron destruidos. Hezbollah continúa lanzando cohetes hacia el norte de Israel. Este miércoles fueron más de 150. No se informaron muertes a causa de los ataques. Dado que Israel decidió ampliar su ofensiva, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reveló este miércoles una nueva declaración prometiendo una resistencia feroz. Nasrallah dijo: les dije a los sionistas, ustedes pueden venir aquí e ir a donde quieran. Ustedes pueden invadir y desplegar sus soldados que vienen por aire y entrar a los pueblos o puntos militares. Esto no es algo nuevo y reitero mi posición, pero van a pagar caro por todo esto. Ustedes no podrán quedarse en nuestra tierra, y en caso de que vengan, los obligaremos a irse. Convertiremos nuestras hermosas tierras del sur en un cementerio para los ocupantes sionistas. Nasrallah convocó a todos los árabes israelíes a abandonar la ciudad israelí de Haifa. Asimismo, dijo que le entristecía que los cohetes de Hezbollah hubieran matado ciudadanos árabes en Haifa y afirmó que los ataques habían sido reducidos por su presencia. Nasrallah también dijo que apoyaría la propuesta del Líbano de desplegar 15.000 soldados libaneses en la frontera como parte de un acuerdo del cese del fuego. Mientras tanto, la crisis humanitaria en el sur del Líbano continúa acrecentándose. La ONU advierte que se ha suspendido la entrega de ayuda humanitaria en varias localidades que además carecen de alimentos y agua. La institución benéfica británica Oxfam dijo que el dominio que Israel tiene sobre el sur del Líbano ha creado una pesadilla logística en el alcance de las víctimas. Los hospitales están sintiendo los efectos de los bombardeos de Israel a las centrales eléctricas y el abastecimiento de combustible. El gobierno libanés advirtió que una escasez de combustible podría ocasionar el cierre de varios hospitales en cuestión de días. Bilal Masri, el subdirector general de la Universidad Rafik Hariri en Beirut, dijo: no estamos funcionando con toda nuestra capacidad en este momento. Estamos usando solo el 25% de la capacidad del hospital. Estamos ahorrando energía. No hay aire acondicionado a excepción de las salas más importantes, como CTI, Centro de Terapia Intensiva, las salas de operaciones, el centro de atención coronaria y la sala de emergencias. Mientras tanto, en Gran Bretaña, un miembro del Parlamento renunció a su cargo de asesor de defensa del gabinete del primer ministro Tony Blair en protesta a la política que su gobierno lleva a cabo en el Medio Oriente. Jim Sheridan dijo que renuncia en medio de la preocupación que le genera que aeropuertos británicos acogieran aviones estadounidenses que transportaban armas a Israel y el rechazo de su gobierno a presionar por un cese del fuego. La renuncia de Sheridan tiene lugar mientras más de 130 legisladores británicos emitieron una demanda para recordar al Parlamento que discuta sobre la guerra del Líbano. En Irak, al menos 30 personas murieron tras un bombardeo cerca de un santuario chiita en la ciudad de Nayaf, mientras que otras docenas de personas resultaron heridas en el ataque. Irak sufrió uno de los meses en el que se registraron más muertes en lo que va del año. La morgue de Bagdad dice que casi 2.000 cuerpos fueron entregados en julio. En los territorios ocupados, un nuevo informe de la autoridad palestina dice que Israel ha tomado prisioneros a 600 palestinos desde la captura del soldado israelí Gilad Shalit. Entre los prisioneros hay al menos 62 niños palestinos. Dos de los niños tienen tan solo 12 años. Israel lanzó un ataque despiadado contra Gaza, en un esfuerzo declarado de asegurar la liberación de Shalit. Según el informe, más de 10.000 prisioneros palestinos están actualmente detenidos en 30 cárceles israelíes, establecimientos carcelarios y centros de interrogación. Casi 36 legisladores electos y miembros del gabinete se encuentran entre los detenidos. En Sri Lanka, los rebeldes Tigre Tamil afirman que hay más de 50 civiles muertos y 200 heridos tras el bombardeo de las fuerzas del gobierno. El grupo ha estado luchando contra el gobierno de Sri Lanka por el control de un canal de agua en Trincomalee durante varias semanas. Cientos de personas murieron y más de 30.000 fueron desplazadas desde que comenzaron los enfrentamientos. Mientras tanto, la agencia de ayuda francesa Acción contra el Hambre le solicitó a la Organización de las Naciones Unidas que financie una investigación independiente de los asesinatos de 17 de sus trabajadores de ayuda ocurridos la semana pasada. Acción contra el Hambre afirma que los trabajadores fueron asesinados intencionalmente en lo que denominan un crimen de guerra. Los rebeldes Tigre Tamil y el gobierno de Sri Lanka se culparon entre sí de los asesinatos. En India, las inundaciones masivas esta semana desplazaron alrededor de 4,5 millones de personas en las regiones del sur y oeste del país. Más de 300 personas murieron durante la estación de lluvias monzónicas. En México, funcionarios electorales comenzaron un recuento parcial de votos de las elecciones presidenciales realizadas el mes pasado. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador exige un recuento total de los 41 millones de votos. El miércoles, miles de sus partidarios bloquearon las oficinas de tres de los principales bancos extranjeros como parte de las crecientes protestas en apoyo a la exigencia de López Obrador. Tan solo una décima parte de los circuitos de votación del país serán sometidos al recuento. Se revelaron los primeros resultados de las elecciones del mes pasado en la República Democrática del Congo. Con tan solo un 4% escrutado de alrededor de 20 millones de votos, el presidente Joseph Kabila encabeza con el 72%. Su principal opositor, Jean-Pierre Bemba, tiene el 10%. Se espera que los resultados definitivos sean revelados a fines de este mes. En Estados Unidos, los demócratas se están alineando detrás del candidato contra la guerra, Ned Lamont, tras su victoria en las elecciones primarias en las que derrotó al senador de Connecticut, Joe Lieberman. El miércoles, el expresidente Bill Clinton, el líder de la minoría del Senado, Harry Reid, y el senador Sean Kerry fueron algunos de los más destacados demócratas que llamaron a los miembros del partido a que apoyaran a Lamont. Lieberman prometió que se presentará como candidato independiente. El presidente del Partido Demócrata, Howard Dean, calificó la decisión de Lieberman de irrespetuosa de los demócratas e irrespetuosa del Partido Demócrata. A pesar de que el apoyo a Lieberman disminuye, es posible que tenga al menos un partidario político clave, la Casa Blanca. Según ABC News, una fuente de la campaña de Lieberman dijo que el principal asesor del presidente Bush, Karl Rove, había enviado un mensaje de apoyo desde la oficina Oval. Rove habría dicho: "El jefe quiere ayudar. Haremos todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades". Mientras tanto, el vicepresidente Dick Cheney denominó la derrota de Lieberman un acontecimiento desafortunado y dijo que posiblemente fomente tipos de Al-Qaeda. Lieberman también anunció el miércoles que despidió a su personal de campaña. Mientras tanto, la oposición a la guerra de Irak alcanzó su máximo nivel hasta el momento. Según una nueva encuesta de CNN Opinion Research, el 60% de los estadounidenses se oponen a la guerra de Estados Unidos en Irak. La mayoría dijo que apoyaría la retirada de al menos algunos soldados estadounidenses a fines de este año. La mayor asociación de abogados del mundo volvió a censurar al presidente Bush. La Cámara de Delegados del Colegio de Abogados de Estados Unidos, ABA, votó esta semana para solicitarle al presidente que deje de emitir declaraciones firmadas, mediante las cuales reivindica el derecho a omitir o a no hacer cumplir artículos de proyectos de ley que promulga para convertir en leyes. La ABA también votó para alentar al Congreso que apruebe cierta legislación que ayudaría a poner fin a esta práctica. La votación tiene lugar tras el informe de la ABA del mes pasado que advertía que el presidente está dañando la Constitución al afirmar que tiene autoridad para ignorar leyes aprobadas por el Congreso. Bush emitió alrededor de 800 declaraciones firmadas, un número mayor al de todos los gobiernos anteriores juntos. El Departamento de Justicia falló que agentes del FBI tenían justificación en el tiroteo que mató al líder independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos. Ojeda Ríos fue asesinado en septiembre del año pasado durante el allanamiento de su casa. Agentes del FBI esperaron al menos 19 horas antes de ingresar a su hogar luego de haberle disparado. Los informes de la autopsia muestran que Ojeda Ríos, conocido en Puerto Rico como Filiberto, murió desangrado por una herida de bala en su hombro. Investigadores dicen que el tiroteo era justificado porque Ojeda Ríos había iniciado el fuego contra los agentes. Activistas independentistas denunciaron que hubo encubrimiento. El líder independentista Héctor Pesquera calificó el informe de contradictorio al decir: "Esto confirma nuestras afirmaciones iniciales de que nunca tuvieron la intención de capturar a Filiberto, que vinieron a matarlo, no a arrestarlo". En materia laboral, Walmart se retiró de una lucha contra la sindicalización en sus tiendas de China. La gigante de ventas anunció esta semana que trabajaría con funcionarios del gobierno para establecer sindicatos de trabajadores en todas sus tiendas en China. El anuncio tiene lugar menos de 2 semanas después de que los empleados de una tienda de Walmart en China establecieran el primer sindicato exitoso en la historia de la empresa. Otras 4 tiendas ya hicieron lo mismo. En otras noticias, la gigante cadena de venta de café Starbucks despidió al cofundador de un sindicato que representa a los empleados de 6 de sus tiendas en Manhattan. Daniel Gross, organizador del sindicato de trabajadores de Starbucks, está recusando su despido. Starbucks dice que fue despedido por haber realizado una afirmación amenazante a un compañero de trabajo. No obstante, Gross estipula que solo estaba hablando por un compañero que iban a despedir. Gross le dijo a Associated Press: "Al despedirme el sábado, Starbucks demostró sin lugar a dudas que es una empresa que está en contra de los trabajadores y del sindicato". Starbucks no realizó comentarios sobre el caso de Gross, pero dijo que no desalienta la actividad sindical. Ha surgido nueva información sobre el caso de los 5 de Cuba. Un tribunal federal de apelaciones revocó un fallo anterior que disponía que merecen un nuevo juicio. Los hombres fueron arrestados en 1998 y fueron procesados 3 años más tarde por espiar para el gobierno cubano. Ellos afirman que fueron enviados a Estados Unidos para monitorear grupos violentos de exiliados que piden el derrocamiento de Fidel Castro. Los 5 permanecieron en prisión a pesar del fallo del año pasado, que revocaba sus procesamientos. Y por último, en Sudáfrica, miles de personas se congregaron en Pretoria el miércoles para conmemorar el 50 aniversario de la marcha frente a Union Buildings. La marcha es conmemorada en el Día de las Mujeres Sudafricanas en homenaje a las 20.000 mujeres que marcharon contra una ley que obligaba a los sudafricanos negros a llevar documentos de identidad en todo momento. La protesta de 1956 tuvo lugar a pesar de una ley que prohibía todas las reuniones públicas sin autorización. El aniversario del miércoles fue encabezado por un grupo de mujeres que participaron en la marcha original. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.